Como era sábado a la noche, salió. Y en el séptimo día... ¡Oh, yo! ¿Qué he hecho? Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents. En el séptimo día, un programa hecho con amor. Un programa con buenas ondas, es positivo, siempre con toda la onda feliz de Feliz Domingo. Y no se olviden que a la prueba de la noche de la semana que viene tendremos seguramente la buena sorpresa de otra cámara traviesa. No se la pierdan. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Paz, noche de paz, noche de amor. ¿No hay nada más lindo que la familia unida? ¿Papá Noel existía antes o desde el contrato con Coca-Cola? ¿Qué trae en la bolsa? ¿Por qué siempre está en la puerta de las grandes empresas? ¿Acepta tarjeta maestro? ¿Cómo se llama el reno líder? ¿Rudolf o Rupert? ¿Vendrá este año? ¿A qué parte de Soldati? ¿Somos caballeros? ¿El tomate está relleno con cábala? Analía, ¿por qué vino de vaqueros? ¿Vale los chistes internos? ¿Pica el yeso de Tamara? Este es el último programa. ¿Alguien nos escuchó? ¿Dijimos mal el número de teléfono? ¿Quiénes hacen este programa? Las voces que van a escuchar hoy por última vez, no se sabe hasta cuándo, y que escucharon por cuatro domingos, son en la co-conducción Analía Belén Ayala. Algo más que dos nombres y un apellido. ¡Hola, Fer! Metiéndose en la vida de los demás, nuevamente entre nosotros, después de una lección, Tamara Segovia. Hola a todos, ¿qué tal? Nuestra experta en relaciones humanas, Soledad García. Buenas tardes a todos los oyentes. Y las voces que no se han escuchado, pero parte esencial de este programa y de toda misión de radio, coordinando el piso, marcando el ritmo del programa por lenguaje de señas, Giselle Bravo. Y poniéndonos en el aire, llevándonos hasta vuestros oídos, el maestro, ya podemos decir, Gustavo Vecchio. Y todos hacemos en el séptimo día. Promoción válida para todos los oyentes habituales y ocasionales de FM Moreno, una radio recuperada para usted. En el séptimo día, una creación casi divina. Tú eres quien vive en mí. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso al verlo llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Buenas tardes, Fer. Bueno, buenas tardes, Analía. Empezamos. ¿Cómo estás, Fer? Mirá, estás como no, loco. No sé, feliz y feliz. Es porque es el último programa. Es porque es el último programa y porque hemos llegado hasta acá y hemos hecho los cuatro programas. Y sí. Nadie lo puede creer. Sí, la verdad. La verdad que estamos como muy... No podemos creer que sea el último programa, después de todo el taller, de todo lo que estuvimos aprendiendo, todo lo que estuvimos ¿Te pensaste alguna vez estar acá adentro? No, la verdad que no, nunca tenía, no, nunca tuve ni idea, o sea, ni, ¿sabes que ni yo por la, las tapas? Así. La primera vez que te vi en el taller pensé exactamente lo mismo. Yo dije, este deja. La semana que viene, deja. No puede estar adentro. Y bueno, y aparte. Yo pensaba, yo cuando analía no hago un programa, pero sabés. No sé cómo sin embargo, fue, pero el destino nos no. puso a conducir juntos. Las dos estábamos en desacuerdo, era obvio. Está bueno porque acá éramos todos los que hacemos el programa, no, algunos nos conocían, se conocían nomás, pero no todos nos conocíamos y llegamos a trabajar, a hacer un programa juntos, a divertirnos, a armarlo entre todos, así en la producción entera, está hecha la creatividad, todo, los separadores, todo inventado por nosotros, ¿no? La verdad está re bueno. Sí, la verdad es... fue un taller muy interesante. ¿Le podemos contar un poco a la gente bueno, sí. de qué se trata? Salió un programa nacional para hacer cursos de radio. ¿Vos cómo te anotaste, Fer? Y, a ver, me avisaron. ¿Te avisaron? Me avisaron integrantes de acá de la emisora. Parte esencial de este programa, de este programa nacional, pero la parte esencial, digamos, de esto es la FM Moreno. O sea, todos los integrantes, los talleristas, que son conductores de programa, tienen sus programas también, y nos enseñaron todo lo que sabían. Leo Merlín. Martín. Martín Raffo. Damián Fau, que nos estuvo dando la parte teórica. Cierto, sí, sí. Y bueno, y Leo nos daba todo lo que era la parte más práctica y también un poco de teoría. Y Martín, que bueno, estaba en la parte más administrativa. No, tenían sus grupos. Martín también estaba... Ah, claro, porque se hicieron dos grupos acá en... Hicieron varios, como cuatro o cinco grupos. Y una parte de esos cuatro o cinco grupos estaban con Marlín y otra parte estaban con Rap. Bueno, y entonces, yo por ejemplo me inscribí por internet. Y el tema era poder aprender a hacer radio y que eso nos dé una salida laboral. ¿Ya hay algún chico de uno de los talleres que está trabajando de esto? Buenísimo. Sí. ¿Y nosotros para cuándo, Fer? Y no sé, tenemos que seguir los pasos a este muchacho. Yo creo que después de este programa nos dejan entrar más a la radio. No, dice que no, Leo dice que no. Que ya estemos ese candado ya, que... ya está, dice, ya fue. ¿Ese candado que estás preparando, Leo, es para cerrarnos la puerta o es de tu casa? Es para acá. Bueno, está listo, no podemos. Bueno, podemos buscar por otro lado también. Vamos a tener que buscar por otros lados. Con la nueva ley, así hay brotando emisoras comunitarias, así radios comunitarias por todos lados. Así que, bueno, vamos a buscar por otro lado entonces. Bueno, este taller contaba con la enseñanza de operación, parte la conducción, todo lo que tenía que ver con las columnas y demás. Sí. ¿Y cuál? ¿Cómo? No me estás escuchando, Fer. Me estaba comunicando por señas. Sí, pero vos te tenés que comunicar conmigo, Fer. Sí, estás al lado mío, te tenés que comunicar conmigo. Repetime, ¿qué fue? Que en este taller nos enseñabas a la parte técnica, sí. La parte de las columnas, todo lo que era la conducción. Sí, la operación también, el manejo de... Sí, la parte técnica. Eso es la parte técnica. Claro. Operación de consola, computadora, lo que es armado de... La parte artística que se le llama, ¿no? Exacto. Separadores y demás. La coordinación de piso. La coordinación de piso. Producción. Producción, exactamente. Así aprendió nuestra productora Gisela a hacer lo que... Excelente. O sea, si hay un problema acá es porque Gisela aprendió mal. No, eso no, ya lo sabemos. Toda la culpa a la producción. ¿Y algo más? Y estuvimos... A tomar mate. Sí. Yo aprendí. A compartir. Ah. A compartir, claro. No, y a trabajar en conjunto, personalmente sí, muchas cosas se claro, sí, sí, exactamente. Eso sí, sí, sí, a expresarnos. Claro. Esa me la llevé. Eso lo tiene que rendir ahora. No, sí. Y a hacer señas, eso yo lo aprendí. ¿Viste? Yo ahora hablo así, por ejemplo. Ahora nos dice Que redondeemos, porque es una mierda lo que estamos diciendo. Eso no están diciendo ahora. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un tema musical así para relajarnos, acomodarnos, como dicen los muchachos, y continuar con el programa. Tenemos la verdad, cualquiera que haya sido. conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Tras noche, noticia malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso mente, propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo, transmitiendo para engañar. Malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso mente. Es la radio mentira. Radio, radio mentira. Estamos, Analía, cerca de la fiesta, el último programa. Todo último ya. Programa y nadie nos llamó. No, la verdad que no sé, habríamos pasado mal el número. ¿Querés que lo pase? Yo lo paso. Dale, tal pasalo. Cual está acá. Llama al 466-6559 o mandó un mensaje de texto al 1561-540359. Dije sí, perfecto. No sabemos si alguien nos escuchó alguna vez. Igual, si quieren escucharnos, estamos los programas están grabados. En el blog de la página. No, ni grabado nos quieren, ¿no? Ni grabado nos quieren. No, están ahí, si quieren bajarlos así para coleccionar. Para coleccionar. Fin de año, Far. Fin de año y Navidad, fiestas en realidad, completas. ¿Cómo viste así en la calle? ¿Viste movimiento, ambiente de fiesta en tu barrio? Sí, yo vivo enfrente de pinos, entonces está lleno de bolita. Pinos. Ah, de árboles. Claro, árboles llamados pinos. Porque, sí. Viste, hay muchos árboles. Hay unos que se llaman pinos. Yo vivo enfrente de pinos. Mira. Y están todos ya con bolitas, de todos colores, con... ¿Y quién le puso eso? No, mentira, Fernando. Ah. Mirá si alguien le va a poner... Yo qué sé, capaz, viste. Cada la gente uno. No tiene para comer y va a poner esas cosas en... Y, pero hay quien sí, también. Depende de... Yo qué sé, depende. La municipalidad. La municipalidad también puede poner, ¿no? No, pasa que está en mi municipio está descalzo. No, ni para eso. No. Ya sabes qué pedirle para mí. No, está como siempre. Bueno, sí, hay unos que otras cosas de colores en las puertas, pero... Así, tranquilo. En mi casa se armó el arbolito ayer, así que imagínate. ¿Vos armaste el arbolito? No. ¿Crees en el arbolito? ¿Cómo creo en el arbolito? Si crees, y capaz que no lo armás porque no crees en nada, qué sé yo. No, sí, tengo mis creencias en algo, pero en un arbolito ni un palo. La gente cuando arma el arbolito es porque cree. ¿Qué es? En todo lo que significa el Navidad, el arbolito. Una tradición, más que nada, tradición así, ¿no? Bueno, sí, crees en la tradición de armar el arbolito. No. Eso de chico sí lo armaban en casa, sí me gustaba porque ponían papel, papel piedra, así, armaban todas las cuevas y los laguitos y ponían patitos y bichitos. Ah, la mierda. Sí. Y también tenían sus creencias, así, sus cábalas para Navidad. ¿Cábalas? Sí, claro. Ah, yo conozco una nada más. ¿Cuál? La de la bombacha rosa. La bombacha rosa la conocemos todos. Sí, sí. Íntimamente. Sí. ¿Cuál conoces? Por ejemplo, no poner la imagen del nenito, de Jesús chiquito, en el pesebre. El niño Jesús, sí. El niño Jesús. No ponerla en el pesebre hasta... Por ejemplo. Mm. Esa es una. Ah, mirá vos. Sí. Después tenés... barré para afuera una noche antes de fin de año, ¿no? De las 12. Sí. Comer 12 uvas de a una por cada campanada, creo que es. Uva. ¿De qué color? Y no sé, ahí me mataste. Las que pinten, ahí. Pasa de uva de última, ¿no? Comprás para el pan dulce y ya de paso te las comes. Claro, 12 uvas, así, esa es una cábala. Vos vas a seguir las cábalas que te estoy diciendo. No, la verdad. Son medias pedorras tus después cábalas. hay otra cábala que es está muy importante, dice que te va a ir bien el año siguiente, es si transás con el conductor de un programa en el séptimo día. Esa no la tenía. Esa es una cábala, no, te va a ir re bien todo el año. No. ¿Y con quién la pasas? Cambiemos de tema, ¿con quién no la pasas? No, todavía no sé. La verdad que no sé, es un quilombo esto. No tengo idea, pero para esto de pasar, porque viste que la fiesta es así, muchas relaciones. Tenemos a nuestra experta en relaciones humanas, Soledad García. Buenas tardes. Bueno, acá estoy escuchando. Fin de año, qué tema, ¿no es cierto? Las fiestas, con quién pasarla. Y además nos empezamos a plantear fin de año. Es un balance, ¿no es cierto?, que uno hace. No sé por qué en esta fecha, o lo podríamos hacer en otro mes, pero siempre viene la fiesta y uno empieza a rebobinar, ¿no es cierto?, cómo fue el año. Las cosas que pudimos conseguir y aquellas que no. ¿Y cuáles son las que el próximo año quisiéramos? Es una fecha cuando... O sea, que todos estamos más sensibles. Y muchos más cachondos. ¡Epa! Sí. Uno empieza a necesitar los afectos. Rodearse de afecto. Ya sea con familiares o con amigos. ¿O ustedes piensan de otra manera las fiestas? No, así en sí. Fer la pasa con una botella en la mano. Bueno, pero la compartirá con alguien, no creo que se la tome solo. No sé. Porque todos creemos que es muy capaz. Y no es que tenga mala fama, pobre. La idea es que todos tengan una botella en la mano. Claro, así vos podés compartir con ellos, ¿no es cierto?, que compartan con vos. Pero sí, es el fin de año es cuando uno se acerca un poco más a los afectos. Y creo que está bien, ¿no es cierto? Porque más allá de cada cumpleaños, el fin de año es cuando, digamos, fin de año es mucho más grande, ¿no es cierto? Es como poderoso, así, una fecha más, que marca más, así, ¿no? Es de todos. ¿Fin de año es de todos? De toda la población, no, de todo el mundo. Con... Se termina el año para todos, no es nuestro cumpleaños. ¿Los chinos? Para todos. Excepto a los, digamos, a los israelitas, ¿no? Que ellos tienen otro. Y los chinos también. Año también. Nuevo también. Bueno, eso, aunque últimamente estamos siendo un poco argentina, ¿no es cierto? Nos están rodeando. Eso vendrá más adelante, pienso. Podemos festejar un montón de fines de año. Claro, en otras generaciones irán a tocar esos temas, ¿no es cierto? Por ahora nosotros tenemos fin de año y Navidad, ¿no es cierto? Y vos hablabas un poco del árbol, ¿no es cierto?, de los regalos, de Papá Noel. Ahí se junta más la familia, ¿no? Claro, eso es mucho más... El fin de año es de todo. La Navidad es algo más sentido, es algo más que nos acerca a lo espiritual. Ahí es donde nos... ¿Cuándo es que nos juntamos con la familia? Navidad, en realidad, fin de año, nos tenemos dos. Que juntar las dos, pero pienso yo que donde es un poquito más íntimo es la Navidad, porque es el nacimiento. Y un nacimiento es una ilusión, ¿no es cierto? Despertar a la vida. Y eso es lo que significa la Navidad. ¿Y por qué se arman quilombos así dentro de la Navidad en la familia? Y porque la familia, viste, vienen acumulando y bueno, hasta en la fiesta son capaces de discutir a quién le salió más rico el bitetoné o otro tipo de preparación. Todo es, depende de cada persona. Pero es como que es una obligación, ¿no? Estar juntos ahí en la fiesta, en una cosa así. A mí me putearon una vez porque me quería pasar la fiesta en otro lado, pero... Y como que estás obligado y como que hay... Sí, uno siente una presión familiar. Pero hay existe la presión familiar. Tensiones, cosas, encontronazos familiares que uno está en un lado y otro en otro y en las fiestas como que tienen que encontrarse y eso explota. Y sí, porque uno siempre, es como los chicos, ¿viste? Cuando te mojan así, es como dices, la oreja, esto es lo mismo, entre grandes también, no nos engañemos. Siempre está... digamos, los celos, siempre hay pequeñitas cosas que uno tendría que hacerlas a un lado en las fiestas, ¿no es cierto? Porque no es el momento, pero siempre ocurren conflictos. Y la vida humana, ¿no es cierto? Las personas tenemos estas cuestiones. ¿Y pero es necesario pasarlo en familia, a pesar de que vos no te des con tu familia? Chicos, esto es a modo particular de cada uno, cómo uno sienta las cosas. No hay una receta. La podés pasar con amigos, con compañeros de trabajo, con quien quieras, pero uno trata de tener una fiesta un poco más espiritual. Hay que ver con quién te sentís más espiritual. Claro, no tiene porque la familia, como el pensador no lo dijo hoy, pensador que, bueno, cada día peor. Cada vez peor el pensador. Pero, o sea, la familia no la elige uno, a veces uno elige, tiene y amigos. Sí, uno la hereda, los amigos claro, los elige, la familia, como familia la hereda. ¿No? Pero bueno, tratemos de que estas fiestas, pasarlas con quien querramos, ¿no es cierto? Pero que tengamos el espíritu de Navidad, ¿eh? Que lo que más nos importe es el afecto, es, digamos, la solidaridad, que es algo que vemos a cotidiano, que no existe en la población. Y bueno, tratar de desear que el año que viene, junto con ese nacimiento, que es una luz que se abre, sea mucho mejor que el que dejamos. Y no nos olvidemos que tenemos elecciones, así que esperemos que el año que viene sea muy lindo y se abra un panorama mucho más lindo que el que en este momento tenemos en Argentina. Una chispa, a ver, el año que viene. Bueno, sí, chispazo. Gracias, Soledad. Por favor, estoy acá para cuando quieran charlar conmigo. Sueña el sueño ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Tereré con menta, remedio infalible para tu resaca. Es un consejo de En el Séptimo Día, su curandero amigo. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso al verlo llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Acá agitado. Primero por el pogo que hicimos con los compañeros de Lagrimita y Morisqueta. Y después por la coreografía del conejo. El conejo. Te mataste. Es increíble. Sí, no, me moretearon todos los Lagrimita y Morisqueta. Son brutos, uno más bruto que el otro. Julio, Walter. Emilia es la única que me cae bien. Es la única. Un beso a la gente de Lagrimita y Morisqueta que terminó el programa hoy. Sí, quedamos ahí pensando esto de Papá Noel, ¿no? Y lo que decía el pensador, este pensador que nos acompañó en estos 4 programas... Que ese es otro chanta, la verdad. Lo querían cambiar, ¿no? Habían conseguido otro para cambiarlo. Sí, porque la productora dice que escuchó a uno en el tren, que iba como más... Hablaba mejor que el pensador este, ¿viste? Que apenas a hablar este pensador. Sí, la verdad, bueno, es el primer año de la carrera de pensador. Todavía se piensa, no se pregunta, no siquiera piensa. No lo defiendas, Fer, yo siento sí, que tenés yo algo. Lo traje yo. Siento que vos tenés algo en el pensador. Tamara. Arriba. Tamara se nos duerme. Y bueno, como decía este pensador, hablaba de qué trae Papá Noel en la bolsa, en una de las preguntas, ¿no? Y tenemos muchas teorías. Tenemos una teoría. ¿Hay que decir de quién es? No digamos. No. Bueno, es una gente de acá de la radio. Así que imagínense la radio, la muy gente importante. Que tiene. Muy importante. Sí, deja de chupar las medias. Según las pruebas, ¿no? Así, cosas, mensajes, así en las imágenes de Papá Noel. Era como para pensar un poco, porque estaba esto de que los renos están guiados por un... Van en una línea de polvo, de estrellas, así, ¿no? Y está la nariz roja de Rupert. O Rudolf. Rudolf. No sé muy bien cómo es, ¿no? Así adelante, envenenado. Y después, ¡ho, ho, ho, ho! De Papá Noel. Papá Noel. Y unas rayas blancas en el traje, ¿no? Rojo. Y bueno, y la bolsa. Y la bolsa que es grande. Así que, no sé... que lleva Papá Noel, pero todos lo esperan en varios lados. Yo sé que esa noche así. Pero para esto, ¿Vos decís que tienen algo que ver con las zapatillas que cuelgan en la esquina de los barrios? Eso es para los reyes. Los zapatitos son para los reyes. Yo no sé, pero la historia, para hablar de la historia de Papá Noel, tenemos que Papá Noel, que invitar a alguien que se meta en las vidas. Claro. Por eso tenemos a nuestra biógrafa estrella. Con el pie colgando. Le damos el pie de yeso a Tamara. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, he vuelto. Rengueando, pero he vuelto. Igual no te habíamos llamado, Tamara. No, no esperaba igual tu llamada. Para lo, para era lo que me correspondía. Para los que recién engancha este programa, Tamara Segovia, nuestra biógrafa estrella, aparte de sus historias ahí en Croniquita, ¿no? Y todo eso, es jugadora de fútbol. Intenta ser jugadora, sí. Y estuvo lesionada. No sabemos bien porque no nos quiso contar exactamente qué es lo que pasó. La semana pasada tuvo comunicado. Claro. Otro momento. Así que bueno, por eso decimos, les damos el pie de yeso. ¿Lo de patadura es por el fútbol o es por ahora? Es actual. Es actual. Es momentáneo. Sí, estoy acá para hablar de Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero, Colacho, San Nicolás, Papá Navidad o Santa. Colacho, el que más le gusta. Pascuero. Pascuero es en Chile. Ah, mira. Colacho, Perú, tiene como distintas denominaciones. Más o menos la historia viene que surge de una persona real llamado Nicolás de Bari en el año 280 en Turquía. Él era hijo de una familia muy acomodada y cuando aparece este tema de la peste, los padres mueren y queda muy conmovido y le golpea mucho eso y reparte todos sus bienes y se mete de sacerdote a los 19 años más o menos. Ahí es como que él empieza a tener como una historia de esto de repartir las cosas y todo, y se empieza a generar como todo un mito e historias ahí en los lugares con respecto a los milagros y las bondades que tenía, que repartía a los pobres y todas estas cuestiones. Es como que se genera una especie de Gauchito Gil europeo. Entonces ahí es como que lo toman como un icono en Grecia, Turquía y Rusia, es como que se convierte en el patrón de toda esa zona. Y ahí es como que empiezan a decirle San Nicolás. Esto es toda Europa. Después, en 1600 más o menos, los holandeses empiezan a emigrar hacia Nueva Ámsterdam, que después se convierte en Nueva York. Incorporan como a toda su cultura, tienen su cultura, e incorporan a su patrono a los nuevos lugares donde se estaban instalando. Y su patrono se llamaba Sinterklaas. Y después dice que se empezaron a hacer como una burla sobre estas características de los holandeses, que tenían como estructuras muy arraigadas. Y ahí es como que para burlar a su patrono, en vez de Sinterklaas, le decían Santa Claus. Entonces ahí empiezan como a mutar los nombres según los espacios donde se podían referenciar esto. En el 1800, un poeta llamado Clement Moore publica una historia donde van tomando referencias y ahí comienza todo el mito de Santa. Esto de que regala juguetes, o sea, en realidad no es que había una persona que hacía todas esas cuestiones, sino como que van tomando de distintas historias de vida, así que se van contando. Esto, lo del trineo, lo de que repartía juguetes y que era gordo, no era gordo, como que van cambiando también la cuestión de la imagen, porque empiezan muchas controversias. O sea, en general decían que era verde, que en vez de los colores que tenía, que era verde, que era blanco con dorado, y todas estas cuestiones traen a que en el 1931 Coca-Cola, la empresa líder del momento, encarga como que lo empiecen a remodelar esta imagen de Santa. Entonces, como que lo hacen que sea más, como más persona y no tan mito. Entonces lo hacen gordito, con la barbita y rojo y blanco. Entonces, no existía la globalización que hay ahora, pero igual se encargaron como que Coca-Cola llegaba a todos lados y pasó esto de que se instaló toda esta imagen de lo que es Santa Claus, Papá Noel y todo eso. Más o menos esa es toda la historia ahí. Pero yo, como les conté que estaba con este tema de los Wikileaks, me llegaron unos documentos desclasificados de la actualidad de lo que es Papá Noel, de dónde está ahora y estas cuestiones. A ver. Entonces dice que en el 2001, Rudolf, se llama Rudolf. Rudolf se llama, sí, al final. Sí, se llama Rudolf. Acá dice Wikileaks, dice eso. Así que para mí es palabra santa. Dice que la nariz se le quedó sin pilas, no dejaba de titilar la nariz roja y tuvo que bajar de emergencia. Mira el mapa, cae Argentina. No. Diciembre de 2001. No. Diciembre de 2001. Pavón dice, bueno, estacionemos acá, chino. Se manda a comprar las pilas, va, vuelve, le afanaban el trineo. Veía que andaban unos chaboncitos con toda la mercadería que habían afanado y se iban a los pedos, no lo alcanzó ni de casualidad. Se agarró la barra y dice, ¿qué hago? Dijo, me la corto la barba, la vendió, se cambió toda la vestimenta. ¿Para hacer extensiones? Sí, extensiones a full, las viejitas ahí de Belgrano. Claritos. No sé, la usaron para muchas cosas. Y con esa guita se compró un carro y se hizo cartonero. Entró a cartonear mucho tiempo y dice que en el periodo 2005-2006 armó una cooperativa. Armó una cooperativa de juguetes y de cartones reciclados. Y dice que en la actualidad, o sea, cambió su nombre y todo, y es el principal proveedor de las jugueterías de Argentina, del Zebra, Giro Didáctico y de Carrusel. Mirá, deben ser esos que mandan a, que te dan camioncitos para poner las etiquetas, ¿no? Y las rueditas así. Claro. Así que se volvió todo un empresario. Yo eso lo favoreció. Saludamos a Walter de la Eremita Morisqueta, un compañero. Nos estamos viendo, Walter, en algún momento. Mañana. Y... Baja. Estamos con la columna de Tamara. No, que escuché que una de las... Estaba como contento con esto de volverse empresario, porque ya no tenía que andar con botas y eso, con abrigos, y ya ahora anda en ojotas, bermuditas. Sí, en auto, rojo todavía. Bueno, Tamara, te agradecemos estos datos, que estamos todos atentos con esto. Y bueno. No, igual todavía no terminé. La pudimos echar, nunca se va, es una pesadilla. Y pues me queda la otra parte. ¿Qué parte? ¿Cómo qué parte? ¿Qué parte? Gente, ¿qué parte, Bus? El top 5 de cada domingo. En este caso decidí hacer el top 5 del No te mueras nunca. Bien, por fin, después de tantos muertos. Como que viste, sí, hay que buscarlo. Gracias, Tamá. No, nada. Tiene cosas personales, cosas generales. Esa, a ver. Chistes internos, es el último programa, se puede. Los que no lo escucharon antes, bueno. Claro, que se jodan. Y bueno, así que nada, mi top 5 empieza con el número 1. O sea, no tiene que ver por algo así muy la persona en general, sino por algo característico que hizo y que marcó el que digamos no te mueras nunca, ¿no? En el puesto número 1 pusimos a Diego Maradona. No te mueras nunca, Diego. En el puesto número 2, la vieja. La vieja. Papo ya lo dijo. En el puesto número 3, pusimos que no queremos que se mueran nunca los represores, por lo menos los que cumplan sus condenas efectivas. Los condenados a muerte, ¿no? Sí. A muerte. a perpetua. O lo que sea, pero que no se mueran hasta que llegue su condena, ¿no? Que está pasando esto en estos momentos. En el puesto número 4 pusimos a los muertos que están viniendo por la represión y el gatillo fácil. No queremos que haya más muertos en realidad de eso. Y en el puesto número 5, y antes de venir al puesto número 5 voy a ir al bonus track. Porque quizás es importante también el muertito fresco de la semana. Que en este caso fueron 3. Tenemos a Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años. A Rosmarie Churapuña, boliviana de 28, y a Juan Castañares Quispe, también boliviano de 38 años, que fueron muertos mientras estaban haciendo la toma en el Parque Indoamericano en Villa Soldati. Creo que es importante remarcar que no queremos más este tipo de muertes, que todos merecemos un lugar digno para vivir, todos y todas, y no importa de dónde vengan. Argentina es un país libre y las puertas siempre van a estar abiertas. Es un país que se hizo con inmigrantes, ¿no? Que no nos olvidemos ahora que, claro, somos todos. Y no solo acá. La inmigración europea, la latinoamericana es importante. Sí, sí. Bueno, va dejando esto de lado, voy a mi puesto número 5. Y en realidad, en el puesto número 5 pusimos a todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. En Argentina están muriendo más de 500 mujeres cada año. Y bueno, este puesto número 5 está dedicado a las mujeres que no queremos que mueran nunca más. Que son Romina, Mariana, Carla, Analía, Soledad, Giselle, Tamara, Silvia, Marcela, Claudia, Alejandra, Jimena, Marisa, Janine. Mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber que está bien. Lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y vacío con papas fritas y gaseosa, remedio infalible para tu resaca. Es un consejo de En el Séptimo Día, su curandero amigo. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso al verlo llegar a bailar, cada uno con su zanahoria. Juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera. Sí, sí, llegó un mensaje, señores. ¡No por lo puedo fin. Creer! ¡No lo puedo creer! ¡Aplauden afuera, todo el mundo! Llegó un mensaje. Está a punto de llover, ¿eh? Chicos, no es para nosotros. Dice. ¿Cómo que? Bueno, ¿cómo? No importa. No importa. No importa, pero llegó a este programa. Hola, amigo, soy Javier. El programación estoy muy buenas y mi apellido es Segovia, GG, beso. El hermano de Tamara. Puede ser. No, cuídese. Se equivocó, así está, se equivocó. Y saludo a todo el chico del curso especial Leticia, Johano, Abril y todo. Por favor, nos vemos mañana. al final. Besote a la morocha. A Tamara. Gracias. Se hace cargo. Bueno, leímos un mensaje. ¡Woo! Va para arriba el programa. Lástima que terminamos hoy. Sí, si terminamos, no... sí, terminamos hoy. Me olvidé del micrófono. Terminamos ahora. Estamos terminando. La verdad, fue un placer. Para mí, inmenso. Trabajar. Pará, todavía no nos fuimos. Pará, Tamara. No, ¿cómo Tamara? Estamos? Yo no sé quién cara pedo. Es increíble esto. No, todavía no te despidas, no nos vamos todavía. Tenemos que hablar. Acá la productora dice que tenemos que hablar. Acá me llegó un mensaje que dice, el séptimo día, es sábado. Sí, es cierto. Ah, dice que sí, en pero, el estudio. Dice a ver, que aclaración sí. A la gente, no somos católicos. ¿Sole, sos católica? ¿Sos católica, Sole? Sí. ¿Y por qué no nos dijiste eso? No era importante. No, pero ¿por qué el sábado? ¿Cuál es el...? Porque dicen que el domingo es el primer día. Ah, mirá. Entonces el sábado es el séptimo. Bueno, es una truchada el programa, así que da lo mismo. Se dieron cuenta, no lo pudimos lograr. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por lo general se relaciona el séptimo día con el día domingo por el descanso. Claro, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es el separador? Es como... Sí. Es así. Es como nosotros dijimos, bueno. Ya está. Sí, listo. El séptimo día es el domingo. A ver, gente, si mandan críticas que sean constructivas, por favor. Claro, no confusiones a esta altura, por favor. Ya está. Ya termina el programa. ¿Qué vienen a decir? Bueno, ¿y otro más? ¿Otro mensaje? No. Digamos, mensaje. De igual, humo, de nada. Igual avisamos, Paloma, que los mensajes son al 15-61-54-0359, que es el celular que está acá en los estudios y donde reciben los mensajes, todos los programas que están en la radio. La gente, los compañeros de nuestro curso. Alguien puede mandar. Mi mamá, manda mensajes. Si me estás escuchando. Que alguien nos mande mensajes. No importa quién es. Bueno, en el final estamos. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno. A pesar de todo. No, mentira, no estuvo no, bueno. Con no todo estuvo eso bueno. Y más estuvo bueno. No, sí, a pesar. Un agradecimiento. No, a grande. Pesar de este grupo, a pesar de estar con vos y con Fer, estuvo bueno. ¿Y Soledad? ¿O ella? No, Soledad siempre me cayó bien. Bueno, el problema gracias, son ustedes. Gracias. Un saludo grande a Branca, a Fernando Branca, que nos ayudó. Auspiciante. Nos ayudó siempre. El que nos ayuda a hacer el programa. Si no, no arranca. Y eso explica todo. A mí lo que me gustaría también escuchar un poco es la voz y qué le pareció a nuestra coordinadora de piso, Giselle Bravo. Y productora. Por favor. Yo digo, ¿no, Fer? Porque... Este programa sale así, pero no es por nosotros nada más. Hay toda una gente que se tiene que hacer cargo, que no se está haciendo cargo. Después va a venir otra persona aparte de Giselle, porque somos un grupo de 6 y somos 4 los que damos la voz. Y la verdad me gustaría... Hola, Giselle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Estamos explicando a la gente por qué el programa es tan chongui. Te agradezco, Fer, que me hayas invitado a hablar. Pues me parece importante mi opinión desde afuera. Por eso, pero es productora, se dan cuenta. Fue una decisión grupal, ¿eh? No es fácil trabajar con ustedes. No es fácil. Se escucha que siempre decís que es un dolor de ovario. Es un dolor de ovarios. Es como... No tuve un parto, pero es algo similar, algo parecido. Fer, Gus está llorando afuera. No sé qué le pasa. Dice que es horrible el programa. Por eso está llorando. Es el último, ya está. Bueno, explícale a la gente, Giselle, por qué el programa es así. No, porque nosotros seguimos una hoja de ruta que la haces vos. Claro, las decisiones las tomo yo. Muy autoritario. Muy verticalista. Muy verticalista, pero es la única manera que salgan bien las cosas, me parece. Vos decís que el tema dure 5 minutos. No, que dure 2.50. Claro. Es así, yo bajo cortina, subo cortina. Llegó el mago, yo me voy. Lo hace Gustavo, pero bueno, pasito, las indicaciones dejamos las doy. Sí, Tama, dejale a alguien que... Me voy despacio, no puedo llegar así como salir muy rápidamente. Guarda con el yeso. Chao, gente. Chao. Hola, Gus. Hola. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Suena raro estar de este lado de nuevo. Uh-huh. Está sí, bueno. Tengo una pregunta, ¿quién está afuera? Pero ¿quién va a poner la música ahora? Me da más miedo ahora. Sí. ¿Y qué te pareció, Gus? Interesante, estuvo bueno. Excepto cuando hablaban, estaba bueno. Bueno, igual de vos de tu parte tampoco hiciste mucho porque el programa se había. Disculpa, la remé afuera. Discúlpeme, pero ustedes dos van nos indican los tiempos mal, nos suben mal las cortinas, nos suben mal los temas. Mirá que, por favor, cállenla, cállenla, es lo que digo todo el tiempo. Nos censuran todo el tiempo, la gente de nuestro grupo nos censura todo el tiempo. Eso es lo que la gente del otro lado tiene que entender, que acá nosotros tenemos muchas cosas bueno, interesantes. Bueno, como decía... Sí, me equivoqué, ¿sabes qué? No tendría que haber estado nunca de co-conductora esta chica. Solo cambiamos, ahora somos la co-conductora. No, Gisela, no nos bueno, puedes hacer entonces, esto. Bueno, entonces, anda a tu lugar vos, porque yo tengo que conducir. No, pero bueno, me vuelvo a poner equivocar. A llorar, iba a cantar presente. No. ¿Cantamos amigos, chicos? Igual es un poco mentira, porque después de toda esta discusión es medio como... Pero cantemos amigos. ¿Te sabes? No la sé. Bueno, es una mierda, es un grupo de mierda. Bueno, hasta luego, quizás. Chao. Váyanse al. Poné Gus, tema musical. No deja de mandar esta mujer, ¿no? Esto es increíble. Todo el tiempo dando órdenes. Gustavo, Fernando. Fernando, sí, vení. Acá, sí, dime. Es una mierda este grupo. No, la verdad, yo me la pasé bárbaro. Porque fue esto como... Y si no hiciste nada, Fernando, dejaste toda la conducción a mí, obvio que la pasaste bárbaro. O sea, y bueno, esto es así, esto es la primera vez que hacemos radio. Y así nos salió. Y así nos salió, mirá Soledad, con la cara que terminó, cansada. No, porque por lo que dijo ella, que es una M, no me gusta repetir esas palabras, el grupo... No generalice, no proyectes. No, si ella se siente así, yo no. Analia bueno, va a hacer su propio programa, ¿no? Yo creo que el mejor programa es yo sola. Bueno, que Dios nos ayude. A los no oyentes. Sé, yo... Bueno. Vámonos. Nos vamos al carajo. Nos vamos todos a carajo. Váyanse ustedes al carajo. Yo me quedo acá sola conduciendo. Chao, Solé. Bueno, chau, será Tamar. Hasta la próxima. Perdón. Y muchas gracias. Otra vez el estudio. No, qué plomos no. que son, los por Dios. Qué plomo. La gente de Expreso Deportivo se está zarpando. No. Encima vienen antes del horario. Descuento. Era hora que se retire. Mandate al carajo, mandate al carajo. Hace rato pitó el referí, así que tarjeta roja, muchachos, afuera. Descuento, juez. ¡Hostia! Tengo el pulmón izquierdo más negro que los huevos del Louis Armstrong. Voy a tener que cantar con el derecho. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. ¡Al carajo! Se vayan al carajo, al carajo.